Cachai o no cachai, dime si tú captai, somos pulentos ay. Repite, cachai o no cachai, dime si tú captai, somos pulentos ay. Repite, pulentos. Repite, pulentos. Repite. Tengo po, uno po, traba lengua pa. Donde pe todo po, el mundo juega pa. Lopo niño po, y pilo po grande. Lopo perro po, y pi elefante pe. Cono po, mi pi, amigo po. Todo po reunido po, con el hippie popo. Pa pa pa, no po, entiende pe. Y mamá, solo me repite. B-B-U-U-L-L-E-E-N-T-T-O-O-S. Repite. Cachai o no cachai, dime si tú captai, somos pulentos ay. Repite. Cachai o no cachai, dime si tú captai, somos pulentos ay. Repite. P-U-L-E-N-T-O-S. Repite. P-U-L-E-N-T-O-S. Repite. Pepe es de pequeña, también Pepa y Pendela. Yupa con la frase supa dupa. L, L, L, E, somos todos de Chile. N tiene N de no. De más R y no, materno. Y si integra así, suena tierno. T, O, M, Yor, L es el ratón. En esta ocasión, la palabra comienza con la boca no. Oh, oh, oh, léelo completo. Solo faltaba la S para que suene pulentos. P, U, L, E, N, T, O, S. Repite. Cachai, dime si tú captai, somos pulentos ay. Repite. Cachai o no cachai, dime si tú captai, somos pulentos ay. Repite. P-U-L-E-N-T-O-S. Repite. P-U-L-E-N-T-O-S. Repite. Si tú captai, somos pulentos ay. Repite. Cachai o no cachai, dime si tú captai, somos pulentos ay. Repite. P-U-L-E-N-T-O-S. Repite. P-U-L-E-N-T-O-S. Repite. P-P-U-L-E-N-T-T-O-O-S. Repite. P-P-U-L-E-N-T-T-O-O-S. Repite.